despertó. Buenas tardes, bienvenidos todos a María, el espacio musical de RadioCartón.com los viernes en la tarde. Me presento aquí Poncho y ahí en los controles haciendo posible toda la movedera de los audios, el señor Jacobo Monraz. Muchas gracias, Jacobo. Bueno, ¿qué será bueno? Pues lo primero es invitarlos a relajarse porque ya es viernes, entonces viene el fin de semana, podemos estar tranquilos, así que tómense, fúmense, bébanse, relájense y pues dennos chance de tener ahí sus oídos durante los próximos minutos para ponerles canciones como esta que escuchamos para iniciar, que es del grupo Manal, se llama Porque Hoy Nací, de su disco homónimo Manal de 1970. Este disco que también lo conocen como La Bomba debido a la portada, es un fondo amarillo y tiene la foto del grupo así como en una especie de foto estas de ojo de pez, así como rudimentaria pues, y tiene la forma, ¿no?, de una bomba, de esta típica bomba de caricatura redondita con el cordón para prenderla saliendo. Y bueno, ahí estuvo Porque Hoy Nací, que a mí siempre me da como esa sensación de como de incorporarse después de un largo letargo, ¿no?, de estar ahí como una especie de piedra y después volver al mundo y volver con los vivos y de qué se trata esto y retomar otra vez. Son como estos momentitos de tristeza que yo he de confesar, si igual a nadie le importa, pero esta semana tuve como días extraños, ¿no? Y la siguiente canción, el track número 2 de esta tarde, fue porque en uno de esos días la mente como que, de esos momentos en que la mente es tu amiga, pues me mandó así en random una canción que como que me relajó, me puso bien, una de los Garigoles, que se llama Dimmu Borgir. Esto es pues los Garigoles, la banda tapatía más del centro de la ciudad, ¿no? Los de los Antifaces, recuerdo que la última vez que los vi, tuve la oportunidad que el vampiro canadiense estuviera tocando la guitarra, entonces me dio gusto. El último recuerdo que tengo de los Garigoles es con el vampiro canadiense ahí en la... Ando medio seco, por eso me trabo. vamos a ir con los Garigoles, Dimmu Borgir, de su disco No Esperes por el Caos. Este llega cada fin de semana, lo que se nos viene este fin de semana. Este es del 2003, y 10 años antes, la siguiente canción que vamos a poner después de Garigoles salió, y es... de La Castañeda, se llama Cautivo de la Calle, del disco Servicios Generales, número 2, de 1993. Esta se la vamos a dedicar allá a mi tío Joe, que no sé si nos está escuchando, y si no, en algún podcast. La recomendó y me gustó mucho, y pues nos vamos con este par de tracks y ya volvemos para seguir ahí choreando. Garigoles, no esperes, Garigoles, Dimmu Borgir, y La Castañeda, Cautivo de la Calle. Thank you. Continuamos en María para RadioCartón.com, rock en español y derivados, es lo que les programamos. Y esto último que escuchamos, les recuerdo el nombre, Cautivo de la Calle, de La Castañeda, esta banda mexicana con nombre de antiguo manicomio, del año de 1993, de esa época del rock en tu idioma, cuando estaba ahí como la búsqueda de qué será, no sé, y de identidad, ¿no? Nacional, y no sé si era algo institucional, ¿no? Que se buscaba desde arriba, porque parecía que era muy, muy necesario encontrar como este rock en tu idioma, este rock en español, esta cosa que nos representara. Y aquí estuvo La Castañeda con una canción que pues ahí empieza con algunos versos en náhuatl, algunas palabras, y una cuestión como prehispánica, y tiene, me da esta sensación de que se anhela todavía aquel paraíso perdido, ¿no? Al que supuestamente pertenecimos, y que después la conquista nos lo robó, y parecía que éramos muy felices, pero luego vino el mestizaje y toda esta mezcolanza, yo creo que ya no nos deja saber de dónde somos en realidad, ¿no? O sea, pues somos mexicanos, pero pues no creo que nos haga aztecas, ¿no? A todos. El Jacobo parece catalán, yo parezco, ¿qué? Parezco árabe, no sé, semita. Entonces, bueno, como sea, da lo mismo. Yo creo que igual y también somos un poquito de las estrellas, ¿no? Y del asfalto y de la tierra, como lo siguiente que vamos a presentar. Vamos a irnos con el doblete semanal, el 2x1, que en esta ocasión no será de una banda en particular, sino que será de dos proyectos, pero que están comandados por la misma gente, que son los hermanos Pacheco, antes conocidos como The Commons, y ahora conocidos como La Tropa Mágica, que de hecho ahí andan dando el rol, andan haciendo gira en Estados Unidos. Y esta banda es chicana, es del este de Los Ángeles, y pues qué mejor lugar para que se arme un buen licuado, una buena salsa de todos los distintos elementos culturales, ¿no? Que pueda haber en una región, que el este de Los Ángeles, con los chicanos, con toda esta gente tan colorida, tan fiestera, tan de allá, de chingarle a lo mejor mucho en el trabajo, y tan de acá, de quererse divertir, de quererse pasársela bien. Y bueno, a esa cultura, a ese grupo de personas pertenece los hermanos Pacheco, que la neta, por algo similar a su apellido, no me acuerdo de sus nombres y no los anoté, pero pues ahí está un proyecto más liderado por carnales, como me vienen a la mente los hermanos Tranquilino de Yokozuna, ya los tocaremos. Hay otro grupo en Argentina, los hermanos Clomp, que son esquizofrénicos, así se llama el grupo, pero también son un poco, están un poco añadones. Y en fin, lo que vamos a tocar primero es del disco Lotería Tribal, que me parece que fue el último disco, digamos ya de estudio. Me parece que luego hicieron una recopilación, pero este fue el último que grabaron ya con novedades. Lotería Tribal del 2016, de Commons. Y la que va a seguir es LSD Roma, ya con el proyecto de La Tropa Mágica, ya del disco que lleva por título precisamente La Tropa Mágica y La Muerte de los Commons. Este es del 2018, y pues este disco como de transición, ¿no? Ya sabrán ellos, o ya los entrevistaremos alguna vez para saber qué los orilló a dejar un proyecto de lado y comenzar de otra manera, aunque me parece que es un acierto, porque aunque The Commons me gusta y es muy bueno, y a mi circuito de amigos nos gusta mucho, pero como Tropa Mágica, yo creo que desde el nombre ya te invita a lo que vas a escuchar, a lo que vas a obtener. Entonces nos vamos a ir con estas dos canciones. Creo que ya no tengo nada más que decir, nada más los voy a dejar ahí escuchando y regresamos para seguirlo comentando. It's burning for you. Is it like a ser tan difícil. Desnudos y sonriendo, el sudor se vuelve lágrimas. Cada quien tiene su pared y las espaldas por fin son amadas. Si pudiera leer mi mente, todavía sería lo mismo. Abrazos y fracasos, lo mismo otra vez. Si pudiera leer mi mente, todavía sería lo mismo. Abrazos y fracasos, lo mismo otra vez. Al cielo no le alcanzo ni dinero para el lado. Como un extraño hoy me voy, como un extraño es lo que soy. Y las paredes por fin son María, María, María, María, estamos en María. Gracias a todas esas personas que nos estén escuchando. Aprovecho para mandarle saludos al Benny, que se reportó. También saludos que van a cruzar el charco sin broncas y sin marchas y sin caravanas hasta Denver para mi tía Luz, mi tío Octavio y mi primo el César, que ya escucharán esto. Muchas gracias por estarnos escuchando. Ahí estuvieron los Commons, que falló el internet aquí en mi celular y no pude encontrar el nombre. Y me gusta que mi mente los haya guardado como los hermanos Pacheco, ¿no? Es como, son los hermanos Pacheco. Hice otras anotaciones, pero no quise ni buscar los nombres en particular porque son una excelente mancuerna ese par de cabrones. Ya los invito ahí a que chequen su Bandcamp. Tienen como de Commons muchísima producción de sencillos, de EPs. Y se divierten mucho. Ves los videos de ellos en vivo y se ve que hacen una gran fiesta. Por esto lo... Tropa Mágica, creo que es un gran nombre. La primera que escuchamos, no dije el nombre hace rato, se llama Infinite Olvido. Y pues ahí hablo un poco, ¿no? Es como de lo último de los Commons y un poco de pues no voy a olvidar, pero pues tengo que seguir, no sé. Y la otra fue LSD Roma, ya como la Tropa Mágica, que yo cuando vi el nombre dije, y esto va a estar bien lisérgico, pero salió algo circense, gitanón y también como muy melancólico. Es curioso porque los Commons son muy fiesteros, pero para esta ocasión se eligieron unos tracks muy solemnes porque pues nacer y morir son procesos dolorosos, ¿no? Y llenos de sacrificio. Thank you. con fiebre. En los ojos tengo nubes y los pies húmedos. No hago nada, no puedo hacer nada. Me tiro a dormir. Cuando voy caminando por la noche, la luna choca contra la botella y tomo un par de gotas que caen. El sol me cegó, la luz de neón me lastima los ojos. Tengo muchas deudas en los bolsillos, pero están agujereados y vacíos, diciéndole pavadas a la gente, mirándola a los ojos. Corrí a través de todo para llegar hasta vos, pisando los días, aplastando ideales, viviendo lo mejor posible. Mis amigos se mueren mientras el sol baja hacia la noche. El frío encarnizado quema, sin contar que la quedé colgado. Dependo de muchas cosas, entre todas me quedo con vos. Hoy es el mejor día del año. Sonreí, mastico mensajes y marcas. Me visto como vos y trago. Tomo un trago y me atraganto. Me quedo escuchando el ruido de la heladera. Hay mucha gente inocente desperdiciando su vida. Sacan la basura y se bañan casi todos los días. Son felices en sus fiestas, en las vacaciones, en el resto del año, casi todos los días, dispuestos a todo. Ven pasar las nubes y piden otro trago y también fuego. Dramático y demencial, como cuando tienes ganas así de brincar de la nada, ¿no? Como loquito, tirar golpes al viento, jalarte los cabellos, te tragas el llanto, ¿no? Y sigues caminando y te quedas mirando al vacío y no sabes qué hacer, pero debes continuar. Y todo esto, creo yo, se encuentra cuando escuchamos el disco de Dios, la banda que recién sonó, con el track Salir de Noche, del disco homónimo Dios, del año del 2001. Esta banda está conformada, son tres elementos, es bajo, batería y pues el que recita, porque no es que canta, ¿no? Es una poesía ahí muy, muy grata, muy, ¿qué será? Muy de suspenso, muy de vacío, ¿no? Sobre todo. Los integrantes es Tomás Nostev en el bajo, que después hizo Mueran Humanos, bueno, continúa con Mueran Humanos. Alguna vez nos tocó ver esa banda aquí, no me acuerdo en qué lugar, y pues es una chava, que no recuerdo el nombre, y el Tomás, de previamente integrante de Dios, es bajo, y pues la chava allí como en los sintetizadores, el tecladito, y pues resulta que este vato se madrió la mano, entonces no hubo bajo, y fue como pues un poquito decepcionante, pero bueno, ahí estuvo Dios. Esta banda es un poquito under allá en Argentina, son argentinos, ¿no? Tienen como toda esta carga de la noche, de esas partes que muchas veces vemos a las ciudades como estos comerciales que hacen de México, ¿no? Y las ciudades que pues, te pasan lo bonito, ¿no? Pero en todas las ciudades hay estos hoyos y Dios hace como el rescate de todas estas emociones que hay en Buenos Aires. Hay un documental que se llama Escuchar a Dios. Yo no lo he visto, pero si alguien por ahí lo puede conseguir o cuando yo lo consiga se los paso, porque pues sí sería muy interesante conocer como las entrañas de esta banda, ¿no? Que a partir de ella pues surgieron otros grupos ahí en Argentina y es un poquito, como dicen, de culto, ¿no? Pero vale mucho la pena escuchar. Ahí aprovecho para hacer el comercial que en Facebook ya hicimos una paginita, es María Rock Cartón, y vamos a estar subiendo los playlists de todas nuestras emisiones. Les vamos a estar avisando cuando esté el podcast. Y por ahí esta semana, me parece que el miércoles, escribí ahí en Facebook y puse el link para escuchar todo el disco de Dios, que viene completo ahí en YouTube. Entonces, por si se lo quieren aventar, de verdad, vale la pena. Y vamos a hacer un poquito de ruido, porque estuvimos ya como muy, muy serenos, muy monótonos, entonces vamos a reventar un poquito. La siguiente canción es de Cardiel. Se llama W&W, Whiskey and Weed, sería la traducción. Este dueto de Venezuela, de Valencia, Venezuela, pero ya desde hace muchos años avecindados en la Ciudad de México. De hecho, pues ahí en sus redes sociales pues ponen, son de CDMX. Y vamos a escuchar esto que se llama WW del disco Local Solo del 2014 y volvemos para seguir charlando. We'll be right back. Este dueto se llama Cardiel debido a un patinador que ellos cuentan que cuando alguien hacía en su crew de amigos skaters así hacía un buen truco o para alentar, ellos gritaban Cardiel en honor, ¿no?, a su ídolo de la patineta. Una música muy, muy, muy de movimiento, ¿no? Es muy de estar como en algún estado siempre de transición, me parecen las canciones de Cardiel, que pues van desde lo más pesado a cuestiones psicodélicas un poco, meten dub, son ingenieros musicales, entonces pues se nota en la calidad tanto del disco como en sus presentaciones en vivo. Alguna vez nos tocó, no recuerdo el año, seguramente el David, que tiene muy buena memoria, se acordará, nos tocó verlos en Pizzas el Perro Negro, a Samantha Ambrosio, la baterista, y a Miguel Fraino, el guitarro, y hubo poca gente, me acuerdo que me dio güite que hubiera tan poca gente, pero pues se entregaron, ¿no? Hay que verlos en el escenario cómo se dejan este par, en particular Samantha, ahí es una asesina de tambores, es salvaje, golpea, gesticula, transmite toda esa energía, pero cuando se baja del escenario, es una chava tan callada, es una chava tan tranquila, es como lo pueden ver en las entrevistas o hay unos especiales musicales del Canal 11 de Cardiel. Y casi toda la entrevista habla Miguel, ¿no? Porque Samantha es como toda callada y es genial ver cómo cuando pues, se pone ante la batería se transforma y explota, ¿no? Esa vez el Dieguito, saludos al Dieguito, Chamanao, donde quiera que ande, les hizo una entrevista, estaba participando creo que en Bizarro. Tenía que hacer una nota y por ahí anda ese audio, que a lo mejor luego hacemos una cortinilla para María, donde le pregunta el Miguel Fraino, así le pregunta al Diego, ¿tú qué, en qué andas? ¿En qué andas? Y ya el Dieguito le contesta y luego pues revira la pregunta y Miguel Fraino contesta, LSD tranquilito, ¿no? Pues es un audio maravilloso que por ahí tenemos van a ser las rarezas de María. Bueno, siguiente canción, para no bajarle el ritmo, para seguir padela, para mandar un poquito a la chingada, porque a veces hace falta también para sentirse bien y estar tranquilos. Hay que mandar a la chingada cosas que nos preocupen, hay que mandar a la chingada todo, y en particular a veces hay que mandar a la chingada a la gente, y de la mano de los Duk Duks vamos a viajar hasta Durango, pues vamos a rebotar un poquito, a bailar, a relajarnos y a mandar al diablo a la gente, ¿no? Esto se llama Al Diablo, es de los Duk Duks, de su disco Cambia, Cambia, de 1974. Están escuchando María en RadioCartón.com. dice el Jaime López que nadie va a Durango, ¿no? ¿Y por qué no? Si hay bandas tan buenas como los Duk Duks. Pero ¿qué hay en Durango? Yo a veces sí me lo he preguntado también. Pues el Jaime López también nos lo entregó a aquella tierra. Y debe haber cosas buenas, ¿no? Si nos han dado esta música tan grata. Ahí estuvieron los Duk Duks con Al Diablo, de su disco Cambia Cambia de 1974. Y ya, pues estamos para despedirnos. Ya se dio la hora de terminar. Vamos a poner ahorita un último track larguito, a ver cuánto alcanza a sonar. Y agradecemos a toda la gente que nos prestó sus orejitas y ojalá les hayan agradado nuestras canciones. Vamos a mandar saludos allá a la rueda cartonera, Libros y Café, acá en Prisciliano Sánchez, entre Pavo y Federalismo, porque nunca me acuerdo del número. Saludos también para toda la gente de la Fragata Negra, que es, pues, somos el Jacobo y yo, y grandes escritores. De hecho, ahorita en el siguiente programa, que es Letras del Gueto, va a estar Alejandro Balam hablando un poco de su libro que se llama Permanencia de un conejo en la isla de Ática, que la neta está divertidísimo. No dejan de llover conejos mientras estás leyendo, nomás que el título es complicado, por eso no lo recordé. Pero sigue Letras del Gueto con el buen Pedro Bolas Dulces, un campeón ahí de la entrevista, seguramente estará grato. Después vendrá La Perorata y Observatorio Humano para terminar el viernes cuajadito de Radio Cartón, para que se queden aquí. Mandamos también saludos a Viva la Burger, al buen Negro Caderas, el fucking monster, ahí en el tercer nivel de la Friki Plaza, hamburguesas sabrosas, ahí para que se den una vuelta. Y bueno, agradecemos a Jacobo, que haya estado en los controles, todo un campeón. Aquí estuvo Poncho, hablando. Esperemos que nos escuchen el próximo viernes y ahí nos recomienden si les gusta. Y lo último que vamos a escuchar es Génesis, de la banda argentina Vox Day, de su disco La Biblia de 1971, un disco que es así algo como una interpretación propia de la banda, de Ricardo Soule, su líder en particular, de pues La Biblia, ¿no? Entonces, muchos temas para elegir, muchas emociones para sintetizar. Y va a ser lo último, seguro ustedes la conocen, del Confort y Música para Volar, de Soda Stereo. Es con el bonus track con el que cierra ahí Cerati. Y los dejamos despedimos con un inicio, Génesis, de Vox Day. Gracias, hasta el próximo viernes. Mira